Ya de por sí es muy emotivo el tema, la temática, y es lindo encontrarte en esta faceta, David querido. Bueno, Siempre no sé en te... cuál otra faceta me conocés, pero en el mundo así del teatro estoy desde muy pequeño, desde muy chico, desde que a donde había un lugar antes sobre la calle Pellegrini, Sí. casi Sarmiento, que se llamaba Coarte, Cooperativa de Arte, y era una confluencia de distintas disciplinas artísticas, entre ellas también había teatro. Y yo era muy pequeño, salía de la escuela primaria y me iba hasta Coarte. Y mi primera guía, profesora, instructora, es Viviana Grabowski, una gran artista, una gran actriz, santarroceña. Así que desde muy pequeño, después seguía haciendo también en Coarte algo de audiovisual, estaba muy copado con las cámaras. Claro. Así que junto con Roberto César nos armó un grupo y participamos de un certamen de cortos audiovisuales para adolescentes. Así que bueno, siempre he estado. Después la vida sí, me ha llevado también por el campo profesional Tal y de las cual. actividades con la cual lleno la olla de alguna Tal manera, ¿no? cual. Totalmente, totalmente. ¿Cómo llega David esta propuesta de ser uno de los protagonistas de esta obra? Esta propuesta fue hecha sobre fines del año pasado como una idea que surge del sector de cultura de la Municipalidad de Santa Rosa para homenajear a los veteranos de Malvinas por los 40 años de Malvinas. Así que fue una decisión, el germen de esto es la Municipalidad de Santa Rosa en su área de cultura. Toman la decisión de llevar una obra de teatro en homenaje a veteranos y me traen la propuesta. Y sinceramente te digo que la primera impresión que me daba la propuesta era que yo no me sentía que hacía un tipo de teatro de homenaje, hasta que no escuché en realidad de qué se trataba. Porque cuando logré interpretar hacia dónde iba la cosa, me sumé con unas ganas y con un compromiso igual que el resto del elenco. ¿Por qué? Porque se trataba de llevar la idea a través del teatro de aquello que los veteranos de Malvinas tienen como eje central en la actualidad, que es que los veteranos no están así con una actitud negativa, ni de confrontamiento, ni de reproche, sino todo lo contrario. Es una actitud positiva que busca reivindicar su condición de soldados, de combatientes, de dignificarlos con honor y gloria. Y la verdad que a mí me llenó de alegría poder participar y sobre todo como persona del teatro me llenó de alegría que sea esta expresión artística la que se sume a esta puesta en valor desde el teatro respecto de lo que todos nosotros, seguramente nuestra generación, bueno, Paula, sos un poco más chica que yo, pero no creo que lo hayas vivido muy distinto. Nosotros hemos crecido desmalvinizados. Es decir, para todos nosotros, después de Malvina, los excombatientes eran como algo que no podíamos mucho mostrarlo, sentíamos como una situación incómoda. Y ese proceso de desmalvinización que vivimos, es una tragedia. Así que encontré esta oportunidad en lo personal, desde el teatro, para justamente colaborar con la malvinización y rendirle honor y gloria a los soldados caídos y a los excombatientes, nuestros héroes contemporáneos. Así que así fue como se armó la historia, con tres relatos de tres excombatientes pampeanos, uno de ellos del ejército, otro de la aeronáutica, y otro es un relato de una madre de la patria que perdió a su hijo en el crucero General Belgrano. David. Sí, acá estoy. Ah, bien, no sé si se cortó. No, acá estoy. Bien, bueno, un poco, ¿no? En relación a lo que vos nos comentás, ¿no? Desde el arte, pienso, ¿no? Qué importante, ¿no? Revalorizar y también pienso, ¿no? En dar a conocer, quizás mostrar desde este otro lado, como es desde el arte, las Malvinas, ¿no? Pienso por ahí en un público, no sé, por ejemplo, yo tengo 25 años y digo, sé y veo y a partir de lo que leo, por ahí esto de escuchar relatos, claro, ¿no? Tal cual. Sí. Me parece súper interesante e importante, ¿no? Digo, para conocer y para saber un poco más y conocer estos relatos, digo, de gente que es de acá de La Pampa, ¿no? Los relatos son de pampeanos. Los relatos son fidedignos porque son de excombatientes. Claro. Nosotros, a través de el texto de Omar Lopardo, que es un gran dramaturgo pampeano, y la dirección de Alejandro Arias, le ponemos el cuerpo a una ficción teatral. Siempre respetando, por sobre todas las cosas, la dignidad de los excombatientes. Nuestros relatos en el escenario forman parte de una ficción que quien la mira la toma como una realidad, que ese es, digamos, el gran desafío de la interpretación artística. Ahora, lo que buscamos es no ir con golpes bajos contando cuestiones terribles, sino desde la profunda emoción que nos genera Malvinas, destacar la gloria hacia nuestros combatientes. Digo, la obra es muy emocionante, es dura, es reflexiva. Tuvimos la oportunidad de presentarla acá en Santa Rosa el 3 de abril, que fue para el estreno, donde los invitados de honor eran los excombatientes y también acompañados por integrantes de las Fuerzas Armadas, incluso con asistieron con uniforme de gala y no escondieron las lágrimas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue para ustedes desde el escenario? Porque, como decía Cami recién, ustedes usaron su poder, digamos, su capacidad para generar herramientas de disparador de conciencia, ¿no? Hacer un poco ser las voces de esas personas que los estaban mirando. ¿Cómo fue para vos y para tus compañeros, no? Te lo voy a graficar con una pequeña anécdota que sucedió al final de la presentación del estreno en el hall del Teatro Español de Santa Rosa, cuando salimos a saludar y agradecer la presencia del público, porque teatro hay si hay público, si no hay público nos quedamos sin teatro. Así que siempre los que nos toca en algún momento transitar por cualquier expresión artística hay que luego ir a agradecer la presencia y el acompañamiento del público. Así que mientras estábamos saludando con mucha emoción, llenos de digamos, con una sensibilidad plena, a mí me sucedieron dos cosas. Una fue, es que viene un hombre con uniforme militar, de gala, un hombre hasta que te lo podría describir con su rostro, un hombre digamos, de la fuerza. Emocionado, profundamente emocionado, se me acerca y me dice, ¿usted es militar? Me dice. No, le digo, yo soy actor y hago otras actividades. No, pero usted fue, yo lo tuve usted es milico, me dice. Usted está en la fuerza. No, le digo. Yo soy actor. Y el hombre había quedado tan consustanciado con lo que había visto en la función, que se había, digamos, creído la historia como una cuestión de realidad absoluta. Es decir, la ficción la había transformado en realidad. y estamos hablando de un hombre de uniforme, o sea, claro, no estamos hablando de alguien. Así que eso fue una de las cosas. Y la otra, la más emocionante, que estábamos en el hall y se me acerca un hombre muy, muy, muy cargado de emoción y me dice: yo soy Jorge. Me dice: yo soy Jorge, vos contás mi historia, me dice. Wow, qué movilizante. Y me llené de emoción porque yo yo no tuve la oportunidad de estar en el relato real. Yo como actor me dieron un libreto. Sí estuvieron los veteranos de guerra presentes en todo momento, pero yo no había estado con la persona que yo represento en la ficción. Entonces me sucedió algo a la inversa de lo que le había pasado al militar que había estado antes. Sí. Yo me llené de emoción, porque fui yo ahora el que la realidad invadió la ficción. No, ¿se entiende un poco lo, sí, lo, no, lo no, que no, no, tal cual. No, no, no, es que es increíble cuando uno hace ficción de algo que se escribe desde la creatividad, desde el vamos, y otra cosa es cuando uno está contando una historia que realmente pasó, y sobre todo con respetando narraciones y líneas que marcaron los mismos veteranos, ¿no? Absolutamente, claro. Es otra cosa, sí, ¿viste? Sí, sí. Es mueve otra cosa ya ahí. David, contale a la gente quiénes son los actores que te acompañan. Dale, mira, la dramaturgia es de, como te decía, de Omar Lopardo. Omar Lopardo es uno de los referentes más importantes del teatro pampeano, pero con trayectoria ya realizada en Buenos Aires como dramaturgo, como actor y como director. Es una gran persona, un gran referente del teatro pampeano. Luego nos dirige Alejandro Arias, también otra persona muy experimentada, que tiene una visión muy amplia de la creación teatral. La asistencia de dirección la hace Juan y Carril Hernández, sí, que trabajan en conjunto con Alejandro. Y en el escenario estamos junto con Viviana Felice y Javier Baza, que son dos grosos de la actuación también pampeana, gente con mucha trayectoria. Y en el acompañamiento musical nos acompañan las melodías del violín de Evangelina Corredera. Bien. ¿Qué te puedo decir si a toda esta emoción la bañás de melodías de un violín? De un violín, nada más y nada menos. Es como que la melancolía, viste, a pleno. Sí. Si no derramaste una lágrima en todo, ya con la historia, imagínate con la música de un violín, con la nostalgia de un violín. David, ¿cómo es su viaje ahora? O sé que ahora viajan a Winca Renancó, ¿verdad? Mira, afortunadamente después de la presentación del estreno en Santa Rosa tuvimos la posibilidad de llevar la obra a distintas localidades. Te cuento, estuvimos en General H, en Realicó, en Luigi, en Huatraché, en Macachín, y ahora nos vamos a Winca Renancó. Mañana llevamos la función a Colonia 25 de Mayo, y el domingo 12, en la sala ATTP, acá en Santa Rosa, hacemos una nueva presentación, a las 20 horas, es en la sala ATTP que queda en Bolivia, 1286, atrás del supermercado. En la sala nos presentamos, es entrada libre y a la gorra. Así que está la oportunidad de aquellos que les dé curiosidad de saber de qué se trata esta obra tan emocionante, que puedan venir a disfrutarla el próximo domingo. Muy bien, David, entonces. Esperamos a todos y a todas que se quieran acercar a la sala de teatro ahí en Bolivia 1286 a ver esta obra, a compartir un lindo momento, ¿no? Y poder aprender, ¿no? Reflexionar y conocer y, bueno, disfrutar un poco del arte bien pampeano, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, mira, las historias son pampeanas. El director es pampeano, en la dramaturgia es de un pampeano. Los tres actores somos pampeanos y la violinista es pampeana. Así que es una obra bien enraizada en nuestra provincia. Y, bueno, ya nos llena de orgullo que la podamos llevar a Winca Renancó. Ya somos intraprovinciales, y el 26 perdón, el 16 de julio la vamos a presentar en la ciudad de Buenos Aires. Así que también estamos súper contentos de este hecho. Y también quiero agradecer, si me permiten, porque sí, por favor, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa nos declaró la obra de interés municipal. A nosotros nos llena de orgullo, nos da un respaldo muy grande y nos comunicaron que en el día de hoy la Cámara de Diputados de la provincia declaró la obra de interés provincial. Así que estamos más comprometidos que nunca por este respaldo enorme, que es muy significativo para los que estamos en el recorrido del arte, que el teatro pueda tener esta representación. Así que muy, pero muy agradecidos. Y por supuesto, Paulita, Camila y Gustavo, que se gana por ahí, agradecerles la colaboración en difundir esa propuesta. Bueno, David, muchísimas gracias a vos por compartirnos tu tiempo y por comentarnos un poco acerca de esta obra. Y bueno, las líneas de la radio están siempre abiertas para que puedas acercarte. Así que te agradecemos por tu tiempo y bueno, invitamos a todos, a todas que se acerquen el domingo entonces a las 20 horas ahí en la sala del teatro. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, David. Muchas, pero muchas gracias. Un cariño muy grande. Éxitos. Abrazo grande. Gracias.